Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. Ese tiene nombre Hugo Chávez Frías. El presidente que Venezuela pedía. El presidente que Venezuela pedía. El presidente que Venezuela pedía. Ese tiene nombre Hugo Chávez Frías. Señoras y señores, aquí me he presentado. Y en forma de rap mi talento le he prestado. La gente ya empieza a escuchar. Porque a Chávez no lo pueden tumbar. Escucha mi estilo y lo digo duro. Aquí improvisando la gente hueca y puro. Que estén pendientes, que ya estén pendientes. Que Hugo Chávez Frías es nuestro presidente. Él no aduya, él no ayuda y no da apoyo. Y para ayudarlo, no creo yo. Pero desde digo, pero te voy a decir que algo de frío no lo puede detener. Escucha mi estilo que yo le traigo aquí. Es para que tú veas, para que veas que estoy feliz. Con un de frío que nadie lo tumba. Es que a Chávez nadie lo. Como lo digo, como lo pienso, vengo yo a cantar. Es para que tú veas que no voy a terminar. Porque a Chávez no lo pueden tumbar. Y el pueblo venezolano lo va a apoyar. Aquí te lo digo, buena improvisación. Soy rapero, no tengo corazón. Para la gente que me preste atención, quiero a Venezuela porque es mi nación. Porque Hugo Chávez Frías es la historia que se escriba. Porque Hugo Chávez Frías es como Simón Bolívar. Te lo digo para que sepa, escúchame esto. Para que tú veas lo que me sobra es talento. Para demostrarle en la televisión que tengo un corazón, Venezuela es mi nación. Escucha para que vea y me preste esa atención. Que cuando yo te canto con la improvisación. Ay, hermoso rap, ¿no? Escuchamos. Rap, no sabemos su nombre, pero era un pero, rap. Pero, homenaje al comandante, ¿no? Sí, hoy... Y esto, el homenaje es porque, además de su gesta en Venezuela y en Latinoamérica por una patria grande, hoy Hugo Chávez estaría cumpliendo 60 años. Uh-huh. Así que era un poco las ganas de recordarlo y homenajearlo acá en Estación Latinoamérica. Si estamos acá también es un poco culpa de él, así que... Lo responsabilizamos públicamente. Sí, de todo lo que celebramos, bueno, más allá de que su cuerpo ya no está, pero queda su gran lucha y esas ganas de querer hacer la patria grande, ¿no? Y el homenaje. De hecho, hoy en Venezuela estaban, ahí estaban conmemorando el aniversario natalicio. Murió el 5 de marzo de 2013 después de su lucha contra la enfermedad del cáncer, que se lo llevó. Sin embargo, bueno, hoy lo están festejando, están celebrándolo cerca de la Casa de Gobierno, en un museo donde están participando familiares y los seguidores de siempre. Sí, es muy fuerte leer que nada más tenía 60 años. Sí, muy joven. Y en esto que decíamos de, primero, por un lado, la importancia de festejar el cumpleaños de Chávez, me parece que simbólicamente es muy importante. Siempre recordamos más las muertes, lamentablemente, en una cultura política que heredamos, celebramos recordamos mucho desde la muerte, y la verdad que recordar y festejar el cumpleaños de Chávez con la alegría que lo caracterizaba, me parece que es un acierto político de Venezuela en totalmente, este momento. Recordarlo con alegría. Exactamente. Claro, porque no solamente nació él físicamente, sino nació toda una idea y una idea y puesta en marcha de algo tan importante como el socialismo y la patria grande, ¿no? En Latinoamérica. Sí, en ese sentido, hoy Nicolás Maduro dijo que Hugo Chávez fue el líder más importante del país, después del libertador Simón Bolívar, y también, ¿cómo se dice? Lo dijo en el marco de estos festejos que veníamos diciendo. También se preguntó por qué Chávez se fue tan temprano, una pregunta que acompañamos y nos sabemos todos. Y también lo, ¿cómo se dice? Lo nombró como un profeta, como un gigante y como el comandante eterno, como se lo conoce también. Así podemos tener mucha lectura, digamos, a la pregunta esa que tirabas, ¿no? Pero yo creo que la que podemos llegar a acertar todos, yo creo que es, desde mi punto de vista, es, bueno, se fue temprano para que por ahí nosotros podamos seguir, digamos, esas ganas que tenía de hacer la igualdad y volvemos a repetir, digo, la patria grande, Para quizás, o sea, irse temprano es algo que por ahí la podemos llegar a entender como que bueno, o sea, que reaccionemos también, ¿no? O sea, tal cual, sí, de hecho la lucha continuó después. Claro, tal cual, digamos, no quedarse, claro, no quedarnos en que se fue temprano, se fue, sino que sí, bueno, reaccionar y sí, bueno, Chávez, al igual que el Che, digamos, iniciaron algo tan importante como es la revolución socialista en Latinoamérica. Ambos se fueron temprano, ¿no? O sea, pero si bien nuestro Ernesto Che Guevara logró junto a Raúl Castro y al pueblo cubano logró la revolución, Chávez también logró la revolución en Venezuela. Y logró despertar a un pueblo entero también, ¿no? Claro, tal cual. Eso, quedarse con eso, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien se fue a dormir temprano, pero hizo despertar a un pueblo entero. No se fue entero, sin dejar, ¿no?, nada, totalmente. Con Nicolás, bueno, digamos, de hecho, desde los hechos de principio de este año, con ese nuevo intento de golpe de Estado de parte de la derecha opositora, también, bueno, demuestra, y bueno, el conmemorar hoy esta fecha también con alegría, con familiares y con el pueblo apoyándolo, también demuestra que la revolución bolivariana sigue en pie y que el proyecto venezolano también sigue en pie ahí dando el ejemplo en América Latina. Tal cual. Sí, y en ese sentido, para irnos de Venezuela y hablar un poco también de ese legado que, como decíamos, es el pueblo, pero también él de forma muy clara ante cualquier duda que podía haber frente a un hecho tan grave como le sucedió, que fue su muerte, él había sido muy claro que Nicolás Maduro debería ser su heredero, al que el pueblo cubano tenía, el pueblo venezolano tenía que votar. Y en ese sentido, así fue. Pero la noticia que nos llega de Venezuela es que en el día de ayer Nicolás Maduro fue electo el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y pidió a los más de 900 delegados que hubo en este tercer congreso del partido a dar respuestas para construir un sistema de gobierno popular y hacer real esa concepción de pueblo hecho poder. Uh-huh. Dijo que este tercer congreso debe ayudar a definir de qué forma y bajo qué estrategias hacemos realidad viva la concepción del pueblo hecho poder en esta etapa de la revolución bolivariana histórica de construir un sistema de gobierno popular, tomando el concepto esencial de un nuevo sistema ideológico, y agregó que siento que el PSUV debe hacer una contribución para que este sistema gane cada día mayor solidez. Bueno, un poco, ¿no? Una de las grandes y de las últimas batallas de Chávez, de la estructura estatal y de poder que existe, cómo volcarla al pueblo y que desde ahí se empieza a afianzar sobre todo la revolución. Sí, que ahí, digamos, en la creación de las instituciones populares está justamente, digamos, el poder en el pueblo, básicamente. Es como eso, lo que apuntaba Chávez y lo que Nicolás Maduro sigue firmemente sus pasos y por eso el pueblo lo sigue apoyando. Sí, ahí justamente en ese sentido la cita textual de Maduro en el Congreso fue que la creación y la organización de instituciones populares es fundamental, la necesidad histórica de un proceso constituyente que sea permanente y popular debe ser retomada con todos los hierros en este Congreso. El proceso constituyente, le pertenece a la Revolución Bolivariana y al Partido Socialista Unido de Venezuela, debe tomarlo como para sí como bandera, como práctica. Exacto. Bueno, un poco esto. Lo importante que es también para muchas tradiciones en Latinoamérica ver a los partidos tomando estas posturas de empoderar a los sistemas. Las experiencias de los partidos de izquierda más burocratizados a lo largo de la historia nos dejaron malas experiencias, o la gran mayoría, de cómo se concentraba el poder en un partido y se deslindaba de la acción práctica del pueblo. Y un poco lo que viene a traer Chávez, como vos decías recién, Luis, ahí decíamos, bueno, cómo deja una idea, cómo instala una idea. Si hay algo que instaló es que se puede construir poder desde los territorios, desde las organizaciones populares, desde las instituciones populares. Y es muy importante que en este momento Nicolás Maduro y el Congreso del Partido Socialista de Venezuela retome esta idea de Chávez para fortalecerla y hacerla carne en todo el pueblo venezolano. Sí, vos sabés que una de las cosas en este, digamos, en el Congreso Villero que se realizó el día sábado, salía mucho esto de la herramienta para poder que el pueblo, ¿no? O la vecina, hablando, ¿no? Hablando más territorialmente, que uh-huh. es acá en la capital federal, con el tema de las villas, el vecino, la vecina, el villero, la villera, que tome, digamos, herramientas para poder hacer, no frente, digamos, no decir luchar contra ellos, sino mostrar lo que somos, ¿no? O sea, que el pueblo tiene ese poder de poder cambiar y generar toda una vida distinta, ¿no? Una sociedad distinta, ¿no? Que el pueblo tiene esa herramienta. Y nada, esto que decía vos, Pancho, con respecto a lo que el legado que dejó Chávez, me remonto acá, ¿viste? Y que de hecho es un legado que vamos, se plasma también mucho en el Congreso, si lo queremos ver, uh-huh. El hecho de que del ciudadano, de que el vecino y la vecina se haga cargo de esa, digamos, que el poder de decidir, el poder de transformar su realidad, claro. esté en sus manos. Tal cual. ¿No? Es eso, empoderarse justamente, y eso es el proyecto de la Revolución Bolivariana, por ejemplo, ¿no? Que empoderar a los sectores populares justamente para que ellos puedan organizarse y transformar la realidad que los apena, y bueno, cómo eso ocurre también con el Congreso, digamos. Así que bueno, nos recordamos a Hugo Chávez con alegría, alegría, y bueno, todo nuestro apoyo a la Revolución Bolivariana desde ya está, no hace falta ni decirlo, siempre lo vivimos acá los lunes en Estación Latinoamérica, y bueno, y en la radio en general como medio alternativo. Che, y para no corrernos quizá del eje más de izquierda que tenemos en nuestra patria grande, si les parece, hablar un poco de lo que fue el acto del sábado pasado por los 61 años del asalto al cuartel Moncada. Exacto. Ahí tenemos un audio para escuchar de la televisión cubana y después volvemos y comentamos un poquito cómo fue. Dale.